empezamos el programa de hoy con una canción que hace bastante poco pasamos. Cada tanto repito canciones que me gustan mucho. Esta canción me parece fantástica, me encanta. Se llama VHS White Trash, basura blanca de VHS, de las singles. VHS son los cassettes, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe lo que es un VHS. Los viejos cassettes, que ya cuesta tanto reproducir. A mí, al menos, porque se me rompió la casetera y tengo ahí un montón de cosas que no puedo ver. El programa de hoy no hay música irlandesa. Y es íntegramente el 100% del programa de hoy está dedicado a este sitio en internet que yo todo el tiempo menciono porque la verdad que me parece una maravilla. Este sitio que se llama bandcamp.com. Vendría a ser como campamento de bandas. Y me encanta. Alguno va, se registra, no tiene que pagar nada absolutamente, crea su página. No te meten publicidades, no te meten nada, los diseños son súper sobrios. Si vos podés poner tu disco para que la gente se lo baje, pagando o gratis. Si la gente paga, el 15% se queda el sitio este y lo demás va enteramente para el artista, lo cual es un montonazo. Bandcamp.com. Todos los grupos que vamos a pasar hoy, que vamos a escuchar hoy, están en... Hay gente que está en esa página. Algunos son famosos y se deciden, digamos, editar sus discos de esa forma, aparte de la edición física, digamos, ¿no? Y muchos otros no son nada famosos. Es gente como cualquiera que simplemente graba algo en su casa y lo cuelga. Y hay cosas maravillosas, maravillosas. Lo que empezamos a escuchar no es una banda desconocida, es una banda que ya tiene su trayectoria. Se llama Coma Cinema. Es una banda de South Carolina. ¿Qué es eso? Se podría decir que es una banda de indie pop. Muy, muy interesante. Tienen su último trabajo. Está ahí colgado en Bandcamp. En el blog del programa, que se llama www.enlosietebosques.blogspot.com, ahí a la derecha hay como un apartado en donde hay una lista de millones y millones y millones de links a páginas de Bandcamp. Todas estas cosas que estamos pasando hoy tienen sus links a las páginas. Así que si vos te metés en mi blog vas a tener un montón de este tipo de músicas, porque bueno, seleccionadas por mí, no son todas, la mayoría son depresivas, te van a matarte. Seguramente también hay música muy divertida en Bandcamp, pero yo elijo todas las cosas más. En fin. Bueno, vamos a seguir con el programa de hoy. Esto es una banda que se llama Cloud Person, persona nube. No sería persona nublada, porque si no sería Cloud, es Cloud, persona nube. Esto es un disco que grabaron en agosto del 2013, bastante, bastante nuevo. La canción que vamos a escuchar se llama Clenched Teeth. Es como, ¿viste cuando uno aprieta los dientes mucho a la noche? ¿Cómo se llama? ¿Bruxismo, eso? Bueno, eso. Bueno, nada, escucha. Thank you. ni siquiera ven el vaso. Bien, había pasado Cloud Person entonces. Son las 20:15. Digo, por si alguno tiene dudas, que estamos en vivo, del miércoles. ¿Sabes qué? Creo que una vez lo hice esto. Si hay alguna gente que esté muy fastidiosa con la música que vamos a que, ¿viste? Puede mandar un mensaje y vemos. Si recibimos un par de mensajes pidiendo que no pasemos más esta música por hoy, vemos si la cambiamos. ¿Cómo era el teléfono? 80-23-15. 493-150 es el... Sí, pero no va a llamar nadie. Pero si alguien quiere mandar un mensaje de texto, 80-23-15, no sé, si recibo un par, por lo menos, de pedidos, así, como diciendo, por favor, saca esta porquería, bueno, vemos que... Pero yo qué sé yo, a mí me gusta igual. Mira, lo que viene ahora también es más deprimente que lo que acabo de pasar. Y hablando de deprimente, acaba de llegar Pablo a la radio. Mira, esto es una... Se escuchó eso, se escuchó. Bueno, otro... Esto realmente no sé si es una banda, es una persona... Estoy seguro que no es alguien famoso. Es una... ¿Qué? ¿Me estabas hablando de algo? No sé si... No. Bio Mire se llama así. Ni siquiera sé de qué país es. Lo que sí sé es que esta canción me encanta. Se llama Snake. Una serpiente. Es una canción del 2012... Como todo lo que, repito, por eso algunos se enganchó ahora, como todo lo que estamos escuchando, está en el sitio Bandcamp. Lo podés buscar por ahí. Bueno, nada, Snake se llama esta canción de Bio Mire. How would you welcome a visitor into your home? Felt shelter. Now I am as a snake under a stone. I was a hare amongst bears. I was a herd horse on its own. How would you welcome a visitor into your home? I tasted her, I felt her. She shaved her head, I was a mouse. And if you two were a amongst pigs, if trouble swelled within through growth without, how would you ask to enter someone's house? And now grass grows tall, unnourished. Another way of looking at it. The old fall, the young falter, the joined split. But those who claim lost love never really had it. How would you ask someone how things are at home? And now we deal with what I dealt her. Fingers stretched in anger brewing. But if you dragged a mole from its hole, if it came clear grief wasn't suing, how would you ask someone how they are doing? Sent to hell to stir and swelter, I returned and sought my love. But if the way were many days, present past as present does, how would you ask someone how their journey was? I am as a snake under a stone. How would you ask someone how things are at home? I am as a snake under a stone. Welcome a visitor into your home. I am as a snake. thunderstorm. How would you ask to enter someone's house? I am as a snake under a stone. How would you ask someone how his journey was? Había pasado entonces Vio Mire haciendo Snake, una canción del 2012. Alguien que no identificó el número me mandó a mi celular diciendo que siga, así que es un amigo o una amiga. Bueno, vamos a. Debido a la insistencia, el 100% de los llamados dijeron que siga, uno de unos a 100%, ¿no? Así que vamos a seguir en esta tesitura. Vamos a continuar entonces con una banda de Canadá que se llama Folly and the Hunter. Folly y el cazador. Eso es mi teléfono. Perdón. Ahí lo apagué. Después vamos a leer lo que viene. Folly and the Hunter, decía entonces. La canción se llama There Are No Great Redeemers. No existen. No hay grandes redentores. Algo así, más o menos. Salvo Messi. Digo. En fin, bueno. Drunk. You. She is no great redeemer. I do not feel I need her. Tips of my fingers sensing present sound and profound here stir. Bien, aquí había pasado entonces Folly and the Hunter. Y el amigo que había mandado el mensaje era ni más ni menos que Leo Ridano, el pelado que saca fotografías. Es una especie de hijo pródigo. Él antes escuchaba religiosamente el programa y después dejó de escuchar. Y justo hoy que pasa un programa re depresivo vuelve porque él es un poco depresivo. Sí. 17. No. Sí, encima me bardea y me dice que sigo sin apagar el celular. Y si me seguís más, ahora lo voy a apagar. Bueno, nada, Leo, quería, te mando un besote, Leo. Mira, vamos a ir con tres temas juntos. Esta es la única parte más folky del programa. Pero es todo folk muy, muy moderno e inglés. En inglés. Lo primero que vamos a pasar es de una especie de colectivo de músicos. Se llama The Owl Service, el servicio del búho. Tendrá algo que ver con Harry Potter, estas lechuzas que llevan mensajes. Una canción muy, muy, muy bella. Se llama Child's Calendar, un calendario para chicos, para niños, qué sé yo. Después vamos a pasar una señorita que es una... Esta es una grosa, el folk ha recibido premios de la BBC hace poco. Es una grosa, ya está consagrada. Se llama Lisa Knapp. Vamos a pasar de un EP, un disquito de 4 canciones que ella colgó en Bandcamp. Sigo recordando, por si alguien se enganchó ahora, que lo que estamos pasando hoy son todos grupos, algunos conocidos, otros desconocidos, que editaron sus discos por el sitio bandcamp.com. Te los recomiendo, si tenés computadora ahí, metete y bucea, hay de todo. Se pueden escuchar todos los discos, pones un play y se escucha. Si te gustó mucho y lo querés comprar, lo podés comprar. En fin. El tercer tema que vamos a pasar de estos tres pegados de señoritas inglesas con voces etéreas y es de una señorita llamada Joe Mango. La canción se llama The Black Sun, el sol negro. Este tiene un video en YouTube hermosísimo, esta canción, The Black Sun. Bueno, nada, tres canciones muy boscosas, ¿eh? Lo que vamos a pasar ahora le hace honor al nombre del programa. Música boscosa, ¿para qué? Para nada, qué sé yo, ¿para qué? Dale. January brings must have made a bright time of the year. And if I live and tarry here, I'll call another year. And if I live and tarry here, I'll call another year. The fields and meadows are so green as any leaf. Our Heavenly Father waters them with His heavenly dew so sweet. Our Heavenly Father waters them with His heavenly dew so sweet. He's like a fly. He's here to die and gone tomorrow. He's gone all in and out. He's here today and gone tomorrow. He's gone all in and out. He's here today and gone tomorrow. He's gone all in and out. Strikes one, I must be gone, I can no longer stay. So come downstairs, my pretty maid, all, and look at my branch of May. So come downstairs, my pretty maid, all, and look at my branch of May. I have a purse in my pocket, it's drawn with silken string. All it wants is a little money to line it well within. And all it wants is a little money to line it well within. Thank you. In a dream last night, I spoke in tongues, calling out like I was Adam. A muster, a murder, a murmur. A muster, a murder, a murmur. A crow, a stork, a starling. Great clouds of them filled the skies. They fell through roofs and into pies. La-da-da-da. Estás escuchando En los Siete Bosques por FM Alas 89.1. Bien, el amigo Ilan de Buenos Aires está escuchando. Ilan, me parece que esta música no te va a gustar, no te gusta nada. Me parece que no. A Ilan le gusta mucho Huff. Ceci me mira. Ilan, te cuento que Ceci me mira con una cara como diciendo, ¿cómo te va a gustar Huff? Bueno, a él le gusta Huff. Cada uno le gusta lo que le gusta. Canta bien Huff. A mí no es santo de mi devoción. Pero Ilan también canta bien. Bueno, espero que te guste. Bueno, pasamos tres canciones, ¿no? Bien este folk así, inglés nuevo, bien boscoso. A mí me encantan, che. Podríamos organizar una fiesta para alentar a la selección argentina en donde yo musicalice toda esta canción, todos con bubucelas y vinchas de celestes y blancas bailando al ritmo de estas canciones que yo... Como por ejemplo esta, mirá. Rue Pains se llama la banda. Creo, si mal no recuerdo, pues no me fijé, hice mal. Tenía mucho tiempo para fijarme y me olvidé de fijarme. Son de Inglaterra, de UK. La canción se llama Once, una vez. No tengo nada más que decirte porque no averigüé mucho. Sí averigüé que me gusta mucho la banda. Escucha, dale. Sought the best of me but all I sought was what I couldn't be. In your house was a beauty I'd not seen. In your kindness made a gentle wreck of me. One hope found home, and once I traveled winter with the sun. Your heart was my home. What's left of me will roam into tomorrow. My love for tomorrow. There's love. There's love. I climb the highest heights where the sightless go to see. Fixed faith with steely eyes, told her it was not time for me. And and I wait for the day I'll never see. One hope found home, and once I traveled winter with the sun. Your heart was my home. What's left of me alone to tomorrow. My love for tomorrow. There's love. There's love. The wind was like the moon. Always arise and then fall. Now he's dead and I'm alone, and I won't cry for you. Call me out in the wind, in the arms of love. Bueno, ahí pasaba entonces. Ya pasó, chicos y chicas. Ya terminó casi testar viendo el programa. Bueno, fue un duro trago, pero Ilan dice, está muy bueno, se ve que dice que está gustando. Bueno, te creo, Ilan, está bien. Seguramente no escuchó la parte donde Cecilia puso cara cuando yo dije que a Ilan le gustaba Huff. Ilan, te lo cuento por si no me escuchaste. Cecilia, nuestra operadora, Cecilia Vegas, por si te queda alguna duda, puso cara rara. Digamos una cara de reprobación hacia Huff. En fin, bueno, ¿qué hora es? Son y 50. Nos quedan dos temas, pero vamos a sacar uno. Vamos a sacar uno porque hace dos programas que nos venimos pasando de tiempo y está muy mal eso de mi parte. Después de este programa viene Te Llamaré Viernes, un programa relativamente nuevo. Este sería el quinto programa, ¿sí? Un programa muy interesante en donde se leen extractos de libros o cuentos, ¿no? De todo un poco. Cecilia, Pablo y Eduardo. Y ponen música ad hoc, digamos, de cada texto. Algunas cosas me voy a tirar de los pelos según vemos, viendo la cocina de cómo seleccionan Pablo los temas, muy tirado de los pelos. Yo vamos a tener que hacer una reunión de producción. Pero bueno, nos estamos yendo entonces. Este es uno de mis músicos preferidos del momento, un señor inglés que para mí es un capo. Y su último disco lo editó, o lo colgó, digamos, lo puso en este sitio Bandcamp. Se llama Chris Wood, músico de la hostia. Y esta canción es bellísima, recontra remil bellísima. Se llama The Little Carpenter, una canción de amor, una canción tradicional inglesa. Una señorita que está enamorada de un carpintero que no tiene mucha plata y gente de plata la corteja y ella está ahí debatiéndose. Supongo que se quedará con el carpintero. Supongo. No me acuerdo. No sé si lo dice la canción. Y si se queda con el carpintero, ¿a qué pasa de dos años después que se quedó con el carpintero? Pablo me está haciendo gestos obscenos, pero los voy a ignorar. Bien, me despido entonces con esta canción bellísima. Hasta el miércoles que viene. Quédense en FM Alas porque viene Te Llamaré Viernes, este programa de literatura. Chris Wood, entonces, de Little Carpenter. Chau. So proud and prim,